Toñoni, ¿cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, esto es así, ¿no? Básicamente esta pregunta se hizo en el 2004, se repite en 2015 y... No, 2014. 2014, perdón, y se repite en 2015 y ¿se conoce algún motivo cuando envían esta foto de lo que pasaba en el examen? ¿Hay alguna explicación de que además haya un contenido que respalde esto que se pregunta? Ah, bueno, en principio no puede haber ningún contenido que es la pregunta del examen de ingreso, ¿no? Digo, esto nos abre la interrogante después sobre la formación en sí. Pero digo, nosotros el año pasado, cuando se produce la discusión pública y la polémica en la legislatura sobre la incorporación de cadetes a la fuerza, un sector de legisladores del peronismo votamos en contra de esa posibilidad de incorporación, fundamentalmente porque le habíamos pedido al ministro Lamberto a ver cuáles iban a ser los cambios curriculares en la capacitación en el ICET que permitirían, por ejemplo, que salieran a la calle jóvenes cadetes inexpertos sin las materias operativas concretas, que en realidad las materias técnicas operativas que tienen que ver con la actuación de calle, como por ejemplo tiro, básicamente se daban en el segundo año. Entonces la pregunta tenía que ver con eso, ¿qué cambios curriculares iban a hacer? No obtuvimos respuestas y por lo tanto decidimos votar en contra. Pero eso abrió una serie de interrogantes y algunos nos pusimos a analizar los planes de formación, la formación en otras provincias, en otros países, etcétera, como para, de alguna manera, legislar en la materia. En el marco de esa de ese trabajo, ¿no es cierto?, que veníamos haciendo, hace dos semanas me acerqué al ICET, participé, sin aviso previo, con una especie de visita sorpresa, para chequear qué es lo que se estaba haciendo en el examen de ingreso. Pudimos ver la revisación médica, el examen físico. No me pude quedar al examen escrito, pero le solicité si podían darme una copia. Las copias del examen de este año no me la podían pasar porque estaban en sobres lacrados, por lo tanto me dieron un examen del año 2014. Uh-huh. Unos días después recibí por WhatsApp, por parte de familiares de uno de los jóvenes ingresantes a la carrera, la foto que tengo en mi poder de una de las preguntas del examen, donde claramente se ve el concepto lucha contra la subversión para calificar la tarea de la última cívico-militar. Después de ver eso, lo primero que hice fue remitirme al examen sellado, el examen oficial del año 2014 que me habían pasado en el ICET, y que, bueno, asumo no lo había mirado en profundidad hasta ese momento porque lo dejaba para otro momento esa tarea, y chequeo y efectivamente se encontraba la misma pregunta en otro orden, ¿no? Con otra numeración, pero también el examen de historia. Hoy pude escuchar a Morán, el Aniceto Morán, el jefe del ICET, argumentando que en realidad la pregunta estaba entre comillas, y que los exámenes que no estaban entre comillas en realidad habían sido sacados de circulación, etcétera. Primero, que esté entre comillas, ¿no?, exactamente lo mismo. Segundo, que no están entre comillas, y el argumento que plantea Morán en realidad intenta encuadrarlo dentro del examen que me dieron con el sello y todo, el del año pasado, pero también tengo la copia, la foto del examen del 2015. Ninguno de los dos está entre comillas, por lo tanto está mintiendo. Y la verdad que poco me interesan las explicaciones morales. Que tiene que dar las explicaciones el Ministerio de Seguridad, el ministro Lamberto, porque en todo caso esto es una perlita más del autogobierno policial. Quiero creer y espero que no hay funcionario político del gobierno provincial que esté pensando esto, que califique a la dictadura como lucha contra la subversión, ¿no es cierto? Probablemente, digamos, los funcionarios políticos digan, ¿no?, que justamente es parte de, a lo mejor, un proceso administrativo del que no están formando parte, de que tengan que ver justamente... Si dicen eso, tienen que irse a la casa, renunciar todo, porque hay más de 100 funcionarios políticos en el Ministerio de Seguridad, donde se han conchavado a reconocidos militantes del partido de gobierno en esa estructura. cosa que si ustedes me preguntan, yo creo que quizás el Ministerio de Seguridad tenga que tener incluso más funcionarios políticos para conducir a la policía de punta a punta de la provincia, estar encima y tener un control político sobre eso. No estoy cuestionando la cantidad, estoy cuestionando que no se haya destinado uno de esos 100 funcionarios políticos, uno solo, a, por ejemplo, revisar los exámenes de ingreso a la policía provincial. Si ustedes lo ven, son 4 páginas con preguntas muy simples, con preguntas que pueden ser parte de un examen de ingreso a un secundario, no es para nada complejo, y que puede revisarse concretamente por parte de las autoridades políticas. Además, no solo puede revisarse, debería redactarse por parte de las autoridades políticas ese y todos los programas del ICEP, salvo alguna cuestión técnica específica que requiere una experticia que tenga que ver con alguna cuestión operativa, ¿no es cierto? Pero esas son cuestiones netamente de cultura general, política e histórica, ¿no? Vuelvo a preguntar lo del inicio, digamos. ¿Hay después un contenido que siga dándose y que tenga más o menos la misma línea que esta pregunta que se hace en el examen de ingreso? Es lo que le vamos a requerir información a través de un pedido de informe al ministro Lamberti y al secretario Chomón, para efectivamente, exhaustivamente chequear toda la capacitación. La verdad que lo desconocemos, no hemos tenido acceso, se lo pedimos en esa ocasión al ministro, no fue enviado a la Cámara. Bueno, ahora nos encontramos con esta otra situación, vamos a requerirlo para ver si también encontramos filtraciones de estas características, que no tienen nada que ver con lo que además el Estado ya ha definido en la Argentina. Hay una cultura institucional instalada, hay definiciones judiciales de la misma Corte Suprema, del Estado Nacional, de los Estados Provinciales, donde quedó saldada esa discusión que seguramente sí se produjo al fin de la dictadura y comienzo de la democracia, y donde inclusive en documentos como el Nunca Más aparecen de alguna manera reflejados, ¿no? Esto que es la teoría de los dos demonios, intentar justificar la actuación de la dictadura diciendo que fue para luchar contra, entre comillas, la subversión. Esto está saldado. De ninguna manera, año 2015, se puede seguir sosteniendo esto, que es una justificación de la actuación de la dictadura. Puntualmente sobre este examen al que usted tuvo acceso, tanto bueno la fotografía que le mandaron del de este año como el que usted pudo encontrar ahí en el 2014, ¿se conoce quién es, más allá de las responsabilidades políticas, ¿no? Pero ¿se conoce quién es el que redacta, digamos, ese examen de ingreso, si tiene que ver con un personal que está más vinculado a lo policial o si tiene que ver con quizás los profesores que están también trabajando en el ICET, profesores de historia que a lo mejor tengan otra mirada de lo que pasó, digamos? La verdad que es muy difícil que lo pueda determinar, pero por eso hago hincapié en las responsabilidades políticas. No tengo duda de que alguien se sentó en la computadora y lo redactó y lo presentó de esa manera. Sería muy muy aventurado a mi parte decir fue tal o cual, y repito, no es que no me interese, es que me parece que es menor frente a lo que devela esto. Lo que devela esto es un capítulo más del autogobierno de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe. Puedo dar muchísimos más ejemplos. Un ejemplo es las carpetas médicas. Las carpetas médicas, hay un cuarto de los policías de la unidad regional 2 en su casa por carpetas médicas. Las carpetas médicas las maneja la misma fuerza, ¿no? Es una fuente inagotable de corrupción y de irregularidades. Los traslados, es decir, los traslados, los ascensos, los premios y castigos, lo maneja la misma fuerza. Hay una ley, la 12.521 de la época de Obey, que nunca se puso desde del año 2006, del penúltimo año de gobierno de Obey, nunca fue reglamentada, nunca se puso en funcionamiento. Hace poco fue reglamentada, y fue reglamentada mal, siendo condescendiente con la corporación policial y no instrumentando cabalmente los tribunales civiles para los ascensos. Es decir, está en manos de la misma fuerza. La investigación de lo ilícito de la fuerza, en general, porque también debería intervenir la justicia, pero lo hace con asuntos internos como auxiliar de la misma justicia, es decir, de la misma fuerza. Y la formación parece también que está en manos de la misma fuerza sin control civil. Eso es lo que cuestiono. No los 100 funcionarios políticos. Cuestiono que haya 100 funcionarios políticos y ninguno esté para eso ni para conducir nada. Bien. Toñoli, gracias por atendernos, muy amable. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego.